Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para vos, Amigue Blanque. Para vos, Hermane Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dice. Honra tu herencia, camina con la hola, presencia. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Ahí estoy bien, estoy mejor. Sí, yo acabo de llegar recién. Ya se comenzaba que llego un poquito tarde a la radio hoy. La retrasada. Sí, qué bueno que igual solo tengo ese tipo de retrasos, amiga. Porque menstruar no me vienen. Pero bueno, Oli, mi nombre es Luer Mikari. Mi nombre es Kamala Marambio. Y esto es Orillas. ¿Y a quiénes tenemos en producción? Tenemos en producción a Lucía Michel, nuestra compañeraza, que la amamos. Y a Pablo en operaciones, que lo queremos también. Y ¿sí? Lucero, que y Lucero, hoy no vino a ti. No, no. No, Pablo, pero... Bueno, Pablo se nos atacó. ¡Ah! Sí, se atacó. Para que yo le esté dando 5 estrellas al Uber. Ah. Pero amiga. Es que el chico rubio estaba lindo. Bueno, le enviamos un abrazo grande al Lucero que no pudo venir. Y al chico del Uber que me trajo en 2 minutos. Ah. Te trajo a la chapa, amiga. Sí. Sí. Pero bueno. Ah. Bueno. ¿Cómo estás vos, amiga? Bien. Quiero saber cómo lo pasaste el fin de semana. ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Mi finde? Ya es todo el mes de agosto desde la Pachamama. Real. Yo no tomé lo de caña con ruda. Yo tampoco. Sí. Me arrepiento. Igual, yo sé que es una costumbre muy argentina. En Perú nunca la tomamos. Pero la aprendí acá la primera vez que llegué. Le intenté hacer el año pasado. Eso de porque tienes que dejarla, creo... Macerar por un buen rato. Pero no. Pero no, como que no logré adaptarme a esa costumbre. ¿Vos? No. ¿La has hecho algún año? No, ninguno. De los 6 años que llevo acá en La Plata, no. Venga, amiga, no nos hemos alienado. ¡Ah! No, pero bueno, fue un fin de tranquilo disfrutar, como también el último fin de receso invernal. Uh-huh. Porque bueno, ya esta semana arrancamos la facultad algunos. Yo tuve un lunes súper lindo, con muy buenas noticias, con, bueno, aprobé para una residencia de teatro. Sí, contalo, amiga, contalo. Es que, bueno, habíamos publicitado, no sé si llegamos a publicitar, pero Furia Teatro, que es un espacio de teatro de travestis no binarias, trans, en La Plata, abrió un taller, yo postulé, y el lunes me dijeron, chica, ¿entraste? Y dije, ¡ah! Y qué bien, porque me motiva mucho la construcción de ese cadáver exquisito a través de las vivencias travestis trans y cómo podemos construir narrativas propias nuestras, de nuestras vivencias o más ficciones, pero construidas a partir de nosotras. Eso, amiga. ¿Pues qué onda? ¿Cómo estuvo tu finde? Mi finde estuvo increíble. ¿Qué hiciste, amiga? El sábado tuve ensayo de candombe, como todos los sábados. Eso. Pero fue muy lindo ensayo. O sea, fuimos demasiadas personas. Y estuve bailando, amiga, 4 horas. Wow, 4 horas. Amiga. Así, no paraba y... ¿Lo diste? Lo di todo, sí. Sí, como que me saqué las malas energías. Como que ahora me siento muy bien esta semana. Igual. ¿Ah, que entonces dice que venís acá con mala energía vos? No. Ah. Amiga. Ay, amiga. Amiga. Girl. Pero bueno, fue un fin de lindo entonces, de movimiento. Sí, y el domingo fui a una peña queer. Miau. Organizado por Munay Nina, que es una banda de Vicky y Juanse. Ay, amiga, no sabes, estaba Marta Sarasola, que es bailarina. Fácil, tiene, no sé, 90 y algo, 80 y algo. Pero dio una clase de danza. O sea, lo dio todo. Todo, todo, todo. Me emocioné, como que estuvo muy hermosa la peña. Muy yeah. Linda. Sí. Sí. Yo estuve más en modo viendo películas. Estuve viendo mucho películas del director no sé si lo voy a pronunciar bien, es chino, Wong Wai Kai. Ajá. O Wong Kar Wai. Por ahí lo busco bien y lo pronuncio mejor. Pero tuve una película sobre dos chinos migrantes homosexuales acá grabada en Buenos Aires. Y ahora estoy viendo otra porque me obsesioné como esta semana en saber cómo se construye y cómo se arma el kipao, que es una vestimenta china, de un vestido súper apegado. Con una de sus películas también, es hermosísima. Yo estoy como consumiendo. De hecho, hoy estuve limpiando casa y me puse una playlist que me disoció de tiempo y espacio. Me encanta. Consecuencia, llegué 5 minutos tarde a la radio. Sí. Bueno, fueron 5 minutos más. Sí, pues mira. ¿Qué traemos hoy? Hay un tema que yo cuando ya lo publiqué en mis redes. La gente se atacó. Se atacó. ¿Pero por qué? Porque justo le dio en... Ay, nos van a examinar como nosotros los blancos examinamos a los negros y a las marronas. Soporten. Es que para mí como fue interesante. Bueno, vamos a decir cuál es el título del sí. programa. ¿Cuál es, amiga? Tú dices el número. 8 tipos de identidades blancas. Sí, amiga. Eso vamos a traer hoy. Está bueno el tema. Está bueno y aparte está es un estudio de Barnard Hess, que hace un mapeo en donde señala y realiza estos nuevos conceptos de estas 8 tipos de identidades blancas y está muy bueno. Así que... Nada, y más Tacuba, que es una mexicana artista. Militante también. Militante antirracista y decolonial. Hace la traducción. Exacto. Hace la traducción de esta publicación, que está bastante buena porque en 8 tipos de personalidades trata también de poner en mesa conversación también algo de cuestionar el tipo, la blanquitud desde un lado de cómo se posicionan y cómo las personas ya estando desde no solo un fenotipo de piel sino desde cómo se autorreconocen y autoidentifican dentro de la sociedad y qué rol asumen dentro de la sociedad, también cómo va ese proceso de deconstrucción. Sí, total. Y cuántas veces se automiente la gente para no darse cuenta de que está siendo racista. Y cuanto también muchas veces nosotras, personas racializadas, terminamos avalando ese tipo de comportamientos para no caer pesadas con el amigo que comparte con nosotros, cuando por ahí lo que podemos hacer es generar la conversación de reconocimiento sobre sus procesos de deconstrucción en cuestión al antirracismo, en cuestión a cuestionar el sistema racista, cuestionar la idea de dividirnos por razas. Entonces está bastante interesante examinar esto desde un punto de decir, che, mira, amigue, porque nosotros siempre decimos, bueno, amigues blanques y hermanas racializadas. Bueno, a nuestras amigues blanques, tipo, vean esto como un punto de ponerse, no solo un tema de un, como un perímetro de examinarme cuán menos antirracista o racista soy, sino decir, ¿qué onda? ¿Cómo me estoy comportando realmente con esa coherencia que quiero dar en mi vida en marco a esta temática y en marco a ser antirracista y alzar esa bandera de forma coherente en mi cotidiano y no solo cuando haya una foto para una publicación en algún lugar? Oh, no se lo dije a nadie por las dudas. Oh. Bueno, eso les traemos hoy día. Amiga, ¿qué canción? Ay, yo traje la canción de hoy, la primera. Sí. Yo, bueno, darme la pauta y dije, bueno, ¿por qué comerla siempre primero, ¿eh? Sí, está bien. Yo no he dicho nada. No, solo quería atacarme, a propósito. Hoy es el día del ataque. Feliz día, amiga. Feliz día. Que nosotros nos levantamos y nos atacamos en la primera. Todo el tiempo nos atacamos. Sí. Igual la luz me hace bullying. Paréntesis. No estamos en el colegio, amiga. Bueno, sigo. Hoy traje una canción. Bueno, hoy también el propósito de traer canciones fue como, che, amiga, y si buscamos artistas blanques o que no sean racializados puntualmente, que hagan algo bacán, piola, o que también se posicionen frente al antirracismo, tengan una militancia mucho más visible. Y dijimos, sí, pues hay que traer a alguien. A ver. Para tener nuestro cubo blanco, amiga. Pero para bueno. Que no se ataquen. No, pero hoy traje a 2 personas en una sola canción. A una la descubrí recién hoy encontrando esta canción, que se llama Mima, que es un nombre artístico, de Yarimir Kamba, una cantante y compositora puertorriqueña que comenzó su carrera como solista, sacó como álbumes de Mima y El Pozo, y forma parte del IFE, que es como, si es que acá lo investigué, a un grupo posible emergente musical que comienza a recolectar elementos del afro soul, el high life y alternativo y pop, tratando de buscar raíces en lo cultural. Como que es un movimiento que trata de recobrar un poco las raíces africanas también en sus músicas. Y Antevillano, que es una... La Mamos, es una también la puertorriqueña que es compositora, trans, regia, y lo da todo, y es una, creo, la más conocida en esta canción, en el mundo mainstream de entretenimiento. Y tienen una canción que se llama Fuego, que está bastante copado, que lo acaban de sacar hace poco igual, donde hablan un poco sobre el alto fuego a Gaza y se posicionan puntualmente por Palestina, y como ponen en conciencia también la deshumanización que hay en la sociedad. Y las traje también por esto, porque creo que en la semana estuvimos viendo a algunos artistas desde Backyard, como posicionarse y todo lo demás. Lo importante que es como artistas y como tener esa llegada masiva de tomar una posición, y no solo tomar una posición, sino dar una declaración y visibilizar una situación que está pasando en el mundo para poder generar más conciencia. Entonces, me parece importantísimo que podamos escuchar esta canción y que escuchen la letra, está bastante buena. Buenísimo, vamos con el tema. Palestina, que viva Jericó, viva la flora y fauna, lo endémico, viva la libertad de todos los sistémicos, bombas en el agua, las islas sin hospitales, cierran las escuelas para este pueblo de anormales, no habrá salvación si no habrá quien nos ampare, del tirano macabro buscando que se declare, otro cataclismo para sus máquinas de males, otra guerra eterna que nos lleve a los finales, otro genocidio en suelos internacionales, crímenes de lesa humanidad semanales, desangrar la tierra por sus razones banales, ya no percibimos, ya no vemos las señales, no tienen pensando a todos que no somos iguales, cuentos de camino, cosas que no son reales, a dónde se corre cuando todo se nos quema, cuando se nos mueren 5000 bajo FEMA, a quienes culpamos sin entender el problema, aferrarse a Cristo y al fascismo ser el lema, yo veré ese día donde caiga el que controla, y vendrá la sangre en un torrente en una ola, yo verán las balas sagradas de sus pistolas, pase lo que pase mi estrella se brille sola. Fue. cada silencio cuando te hablo. Ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado, oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Oye, ahí volvimos. Acabamos de escuchar Fuego de Mima y Antillano Villano. ¿Qué decía la letra, amiga? No, no me pongas en exposición, porque... No. Ando muy disociada, boluda. Ay, perdón. ¿Viste cómo me boludea? Y luego es que la del bullying. Le acaban de evidenciar el tipo de violencia que recibo. ¡No! ¡Ay, qué mentira! Bueno, por eso hoy vamos a hablar de 8 tipos de blancos. ¡Ah! Pero bueno, la canción hablaba sobre la situación de Palestina, pero en marco también como hacía una reflexión más general del alto al fuego, de lo deshumano, que es pensarse desde las bombas, desde ese método de defensa y de esa forma cruel y humana y genocida que estamos viviendo en esta realidad. Que aunque parezcan, ya ni siquiera es tanta tranquilidad que tiene nuestro cotidiano con todo lo que está pasando también en este territorio, pero en otros territorios también están pasando la peor deshumanización posible de sus vidas, de la dignidad de la humanidad. Entonces, eso, amiga, eso fue Fuego de Mima y Antillano Villano. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Y bueno, retomamos lo que vamos a hablar hoy de las 8 identidades blancas. Para las que recién se conectan, hoy en Orillas, en el programa, vamos a hablar sobre 8 tipos de identidades de blanquitudes que están dentro del sistema blanco, para ir como viendo ese proceso desde la persona mucho más suprema blanca que se considera blanco y está feliz de serlo, hasta la persona blanca que está cuestionando también y se pone de forma no solo de aliades, sino también de construirse a sí mismo. Cuestiona sus privilegios. Total. Así que vamos a comenzar a leer. Esta fue una publicación que realizó la comunidad palestina de Reveals. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Que identificó 8 identidades blancas gracias a Bernard Hesse, teórico político y crítico interesado en las cuestiones descoloniales de la modernidad colonial racial, la política occidental y la política negra en las vidas, conceptualizaciones y formaciones de la diáspora negra, quien realizó un marco en donde mapea cómo las personas blancas se relacionan con la blanquitud y el racismo sistemático, abarcando desde la supremacía blanca activa hasta el antirracismo activo. Bien, amiga. ¿Qué tenés que decir? Bueno, gracias a la traducción de la mexicana Masta Cuba en español, activista antirracista también, hoy en el nuevo capítulo de Orillas traemos y definimos 8 identidades blancas, como dijiste, Lu, que existen. Primero hay que considerar que no existe una posición neutral en un sistema construido sobre la desigualdad racial. Este modelo visibiliza la blanquitud y la politiza. Obliga a confrontar dónde se posiciona una persona no solo en creencias, sino que también en comportamientos. Total. Y ahí bueno, vamos a hacer como una enumeración de estas 8 identidades. Sí. En esta primera parte vamos a hablar de 4 y cuando retomemos para el siguiente bloque, seguimos con las 4 siguientes. Bien. Así que, hermana, comenzamos. Supremacista blanco. La primera identidad. Abiertamente racista, donde cree y define la dominación blanca. O sea, entre comillas, la blancura superior, las demás personas son inferiores. Tremendo, mía. Esta identidad de supremacista blanco es muy usual y lo vemos como, por ejemplo, el genocidio que está ocurriendo en Palestina, en el Congo, en Sudán. Vemos cómo inferiorizan vidas a través de un color, y bueno, es muy fuerte, o sea, claro. Porque tienen un discurso muy racista, un discurso de odio muy presente para cometer estos crímenes de odio. Total. Y de lesa humanidad. Sí, creo que traigo otro ejemplo como más local, hoy justo te compartí una publicación por chat privado, en donde encontré como También lo que está pasando en Palestina fue lo que pasó en nuestros territorios con el pueblo mapuche. Y fue coincidente, creo que el algoritmo me lo fue rebotando ahí, porque también luego lo vi en la publicación de un amigo más, de otra muestra que publicaba respecto a eso, y como que luego me llegó información sobre eso, sobre la desaparición, el genocidio que hubo sobre el pueblo mapuche dentro del territorio tanto chileno como argentino, y llamado como proceso de pacificación Sí, también, total. donde realmente no fue una proceso de pacificación ni de unificación, sino fue una construcción de república a través del genocidio y la desaparición, y luego la creación también de una narrativa sobre los mapuches como rebeldes, como molestos para la sociedad, y que hoy en Salvajes, total eso, sí. y es creado también desde una idea de la blanquitud, como Sí. de nosotros somos los más civilizados y esta es la forma en la cual tenemos que construirnos como sociedad y por ende te vamos a ir a colonizar y a buscar desaparecer todo lo que constituye tu forma de sociedad y autonomía para que te asimiles a la nuestra. Total, sí, coincido contigo, amiga. De hecho, ese video está muy bueno. Después vamos a, la próxima semana traemos el nombre de la persona que hizo este video, porque habla de la historia de los pueblos originarios marginados históricamente y tal como pasó en Chile, el proceso de pacificación, entre comillas, y que los libros de historia aún se Claro. comenta que fue un proceso de pacificación, como los libros de historia acá en Argentina con la Claro. campaña del desierto. Total, iba a ser eso. Entonces, hubo un discurso totalmente de inferiorizar a personas racializadas, como vos dijiste, con la justificación de cometer un genocidio Total. hacia estas poblaciones. Entonces, como vos dijiste, les catalogaban de salvajes, inferiores, de rebeldes, de guerrilleros, o sea, y que confrontaban a la civilización, entre comillas, que lo que hizo la población europea, la migración europea que invadió América Latina, invadió a Villa Ayala, lo hizo desde las armas. Total. Entonces, Por eso es que también se habla a veces de genocidio y no tanto de una situación de guerra, porque exacto. son un grupo específico, justo el invasor, el colonial y el que viene desde esta idea de la supremacía blanca, el que viene con las armas apuntando hacia otras personas y vivencias. Entonces, en esta situación, es esto, como decías, es mucho más usual ver y también creo que no solo es usual, sino a veces es complejo pensarlo porque suena fuerte decirle a alguien, sos una persona supremacista blanca. Pero a veces cuando identificas desde dónde se posiciona y desde dónde ve a la otra persona, te das cuenta de que aún persisten identidades de personas blancas supremas que consideran que las personas blancas, y no solo blancas, sino de élite y de mejor clase social y de la zona donde vivan, tienen más poder, se merecen vivir mejor y tener más acceso a derechos y garantizar sus privilegios y sus prioridades según sus modos de vida, en diferencia al otro. Es decir, bueno, que los otros sean parte más de un recurso para nosotros. Eso es parte de la primera identidad blanca, la persona totalmente racista. Totalmente racista. ¿Qué trajiste como segundo concepto, amiga? Ay, me encanta esta palabra. Voyeurismo. ¿Voyerismo? Voyeurismo blanco. Las que le encanta mirar, no mapo. Ah, Me dio calor. amiga, pero no estamos hablando de eso. ¿No? ¿Ah? Ah. Bueno, vamos a hablar del voyerismo blanco. Dice, fascinado con la cultura no blanca, pero evita enfrentar el racismo o renunciar a sus privilegios. O sea, que personas que puedan decir, ay, yo amo la música negra, pero no me pidas que confronte el racismo. Uy, Uy, cuánta cantidad amiga. de gente que conocemos así, amiga. O sea, Sí, amiga, lo sí, o sabemos. sea, Mejor no diga el nombre. no, mejor no digo nombres, pero bueno, ¿Cuánta gente es voyerista? cuánta gente es voyerista, sí, Mucho mirón. Pero es que sí, es sí. como, bueno, lo mismo pasa con las trenzas africanas. Sí, Que creo muchas que. personas blancas se trenzan y bueno, amo la cultura, me trenzo, pero bueno, las personas negras, trenzadas o con su pelo afro, son contratadas en los trabajos que quieren estar, por Total. ejemplo. Entonces, la persona blanca tiene ese privilegio blanco de de decidir, bueno, hoy día uso las trenzas, hoy día uso el pelo lacio porque así me veo más ordenada, entre comillas, ¿no? O estoy dentro de la tendencia del momento. Exacto. Y es comenzar a usar elementos de una población, en lo que hablábamos con apropiación cultural. Eso es lo que te iba a decir. Sí, como usar elementos. Que esto cita mucho a la apropiación cultural, si quieres continuar. Sí, usar elementos de una población históricamente oprimida y minoritaria, no en sentidos numéricos, sino minoritaria de poder. Entonces, utilizan estos elementos de esta población oprimida y lo catalogan como moda. Total. Entonces, es que como sí. Tendencia, como vos decís, amiga. Sí, creo que el voyerismo blanco lo podemos ver cuando tenemos a esos a esas personas que les encantan demasiado la cultura de otras personas, pero más solo se quedan en el me encanta y el likear la foto, la publicación, escuchar sobre tal persona, más no tomar conciencia de lo que está pasando con las realidades de esas vivencias de esas personas o de sus sociedades o comunidades. Total. Entonces es como, consumo a tal artista, me encanta tal arte de tal persona, pero solo me encanta ver lo visual y quedar hasta ahí, porque sé que si yo me comprometo a cuestionar un poco más el racismo que pueda haber a través de su letra o de lo que me está tratando de cuestionar, me voy a movilizar, me voy a incomodar, voy a salir un poco de mi zona de confort y ¿para qué hacerlo si estoy más cómoda no hacerlo? Creo que termina siendo una idea también del voyeurismo. Sí. Prefiero verlo y prefiero agradarme desde la tendencia de me encanta esto y lo tomo, lo puedo tomar en mi propia cotidianidad con la apropiación, más no tengo una posición ni un criterio de investigar o de si es que se me presenta una situación de racismo, me mantengo en la indiferencia porque no me quiero cuestionar y no me genera ganas de motivarme a posicionarme frente a esa situación. Uh-huh. Entonces como que es re importante tener en cuenta también esta identidad de que abundan las voyeristas. Sí, abundan. Y voyeristas. Abundan. Y voyeristas. Voyeristas. Somos inclusivas, amiga. Se me olvida. Amiga, ¿vos cuál seguís? Ah, bueno, dice así. Bueno. Que estás muy voyerista hoy, amiga. Yo no puedo ser voyerista blanca, amiga. Pero puedes ser voyerista negra. ¡Ah! ¡No, amiga! Me encanta la música blanca. Ah, no. Ya. Continuamos. Sigamos. Otra identidad que decimos, o sea, que traemos acá y que fue un estudio, la tercera identidad, es el privilegio blanco. Ok. Bueno, reconoce el racismo, pero se aferra a las comodidades de la blanquitud, entre comillas. Sé que me beneficio de ello y no voy a renunciar a eso. ¿Cuánta persona con privilegio blanco, cuánta persona blanca ha utilizado ese privilegio blanco? Total, hasta yo creo que ahí ya viene un tema de la lucración. No voy a decir nombres, porque en un momento... ¡Ah, sí! Pero sí, ¿cuánta dilo, persona dilo. Blanca va a ciertos territorios, aprende de sus culturas y luego se crea una escuela porque tiene más acceso económico o apertura de contactos y luego se ponen a dar clases sobre otras culturas? Y no Exacto. se dan cuenta de lo que están haciendo, que no solo es una posición de privilegio, sino de apropiación cultural. Se asemeja mucho a lo del voyerismo, pero creo que acá puntualmente ejecuta una acción de racismo que es me apropio de esto que estás tomando, me beneficio de mi posición de privilegio porque sé que yo puedo tener más llegada porque hegemónicamente puedo tener más acceso a información, a poder, a dinero en esta sociedad que vos, como persona racializada y de una cultura que está olvidada o empobrecida o exotizada en muchas veces. Uh-huh. Y luego creo mi propia escuela de danza, de música, de maquillaje, de sí, trenza, de peinado. Hasta la academia, amiga. O en la academia. En la academia, bueno, ¿cuántos vemos... autores blancos no tenemos que se ponen a citarnos? Exacto. No, pero en la academia vemos mucho de esto del privilegio blanco, de Bueno, voy a dar un seminario de antirracismo, etnia y de colonialidad. Y ves que las personas que van a exponer son todas blancas y es como que no tiene ningún sentido. Total. Si estamos hablando de antirracismo, si estamos hablando de etnia, si estamos hablando de colonialidad, bueno, esperás ver en la ponencia personas que hayan experimentado eso en sus vidas. Y es eso, amiga, como estoy de acuerdo contigo que es mucho más... más racista que ser boyerista blanca, porque en este caso te apropias y lucras, ¿no? Con esto, con este privilegio de ser una identidad hegemónica. Entonces tengo más posibilidades de poder, tengo más posibilidades de tener más dinero, tengo más posibilidades de tener más espacios. Total. Y no es solo una situación en la cual digo, bueno, vos como persona blanca no puedes opinar sobre esa temática, porque obviamente todas las personas podemos generar pensamientos críticos al respecto. Pero en el momento en el cual nos paramos frente a un micrófono y sabemos que vamos a ser escuchadas por más personas interesadas sobre la temática, es importante saber a dónde se está poniendo el foco, desde qué vivencia y desde dónde me estoy parando yo a hablar sobre esta temática. Y si identifico que yo estoy siendo una persona que puntualmente desde mi vivencia, desde un lugar seguro, con economía, donde me puedo sentar desde el ocio, desde el tiempo dedicado a estudiar y investigarlo, sobre antirracismo, voy a dar solo mi vivencia, o si pongo el foco también en poder darle ese micrófono, ver la forma de cómo hacer el acceso. Exacto. A que otras vivencias racializadas puedan también hablar sobre lo que está pasando en esta realidad y no solo ser una persona que lo escribe o lo dice desde un lugar de comodidad y de seguridad, porque ser activista y militante sobre antirracismo te cuesta la vida muchas veces. Sí, y entonces, si sos... Si sos una persona blanca tenés y si te considerás antirracista, tenés que ceder espacios. Total. Porque sabés que para las personas racializadas es mucho más difícil lograr esas posiciones de poder, lograr esas posiciones de exposición, ¿no? Total. De tener un micrófono en mano y poder alzar la voz y decir esto sucede tal, tal y tal cosa. Entonces las personas blancas no están acostumbradas a renunciar a ese privilegio blanco. Claro. Y a ceder ese poder. Porque saben que se les está perdiendo algo, pero no, solo estamos democratizando el espacio de la palabra. Exacto. Pero no, les cuesta. Les cuesta, les amiga. Cuesta. Yo voy a tirar una. Ay, amiga. A ver, prepárense. Ya. Cuando ocurrió de que la selección, bueno, el Mundial de Fútbol, okay, que era la final, la final de la selección argentina contra la selección de Francia, bueno, hubieron cánticos racistas desde Argentina hacia Mapé, que es un afrodescendiente, afrofrancés. No voy a repetir las frases porque son horribles. Y bueno, ocurrieron estos cánticos racistas. Fue muy mediática la situación. Y en Gelatina pasan, hablan del antirracismo. Y yo veo el streaming y eran tres personas blancas hablando de antirracismo. Entonces, ¿con qué fundamentos o argumentación yo, una persona racializada, voy a ver a tres personas blancas hablando de antirracismo? No tiene ninguna credibilidad. Y desde ahí es... Total. Esa es la demostración de privilegio blanco, ¿no? De no ceder espacios, claro. De lo que hemos estado hablando, amiga. Claro. Aparte del acceso al poder que tienen de poder llegar, o sea, tranquilamente, si quieren hablar sobre esta situación de antirracismo, pueden contactar y saben que tienen el poder mediático para que cualquier organización o lugar, el espacio, le diga sí, bueno, exacto. Vamos, nos entrevístennos, hablemos del tema. A veces no se decide, a veces no hay un trabajo interno de periodismo, de investigación para poder mover y decir, che, hablemos de esta temática, traigamos personas que puedan y tengan también cierta posición crítica sobre esta temática. No, hablemos entre nosotras porque nos miramos un poco al centro del ombligo y consideramos que nuestra opinión es la única importante, entendiendo que tenemos una llegada de masa y porque también se visibiliza hacia qué tipo de público quieren llegar. Eso, amiga. Oh, sí. Esa fue la tercera. La tercera, ¿cuál es la cuarta? Cuarta, amiga, ¿la cuarta cuál es? La cuarta identidad blanca es el beneficio blanco. Apoyo en privado, pero me guardo en silencio en el público. O sea... Apoyo en privado... Pero guarda silencio en público. Amiga. Como algunas travestis diríamos, el heterocurioso, amiga. No, amiga, es Pero que de esas personas me cansan. Las personas que te dicen, che, Sí. yo te ayudo, yo soy antirracista contigo, pero en el público, Espacio en público, espacios públicos público. tiran un comentario racista, calladas. Sí. Calladas las personas. Total. Acá justo dice eso un poco. Dice, estoy de acuerdo contigo, pero no lo digo en voz alta. Es como, bueno, amiga, amigo, amigue, ¿cuán de acuerdo estás conmigo y cuán convencido Exacto. estás de lo que estamos hablando y compartiendo sobre antirracismo, sobre la situación de racismo en este país? Y luego cuando se pasa una situación o cuando hay que defender y posicionarse para accionar, generar acciones en colectivo y todo lo demás, guardamos la mano, nos callamos calladitas y no decimos nada porque preferimos que otros tomen la batuta, pero justo es el momento en el cual necesitamos, de cierto modo y en las formas que podamos y a los tiempos que tengamos, hablar y poder reaccionar. Es el momento crítico, Claro. es el momento en donde vos tenés que accionar, Total. donde tenés que defenderme como persona racializada. Si hay una frase o una acción racista en una grupalidad o en un espacio público, bueno, es a mí que es blanco y te apoya personalmente, pero que no puede exponer su antirracismo en los espacios públicos, es racista. Total. A mí Es me ha pasado, racista. a mí me ha pasado con amistades más de la facultad o espacios de colegio que tal vez no son tan allegadas, porque creo que tengo cierto filtro con mis amistades más cercanas de tener ese espacio de más de coherencia, pero con amistades o compañeros más de la facultad u otras instancias de espacios sociales, en las cuales nosotros exponemos muchas veces nuestras vivencias racializadas por lo constante que es pasar por situaciones de discriminación, de mirada, de desprecio, de desvalorización de nuestras opiniones por simplemente tener un color de piel o tener fenotipos de más originarios o tener todo lo que pueda sobresalir fuera del canon hegemónico blanco y heterosexual y binario, desde mi caso como una persona trans. Es que luego que estás acompañado, te pasa una situación, estás acompañada de esa persona que te dice sí, re, bancó esa situación. Y muchas veces, a mí me ha pasado que yo me quedo callada porque ya es como cansado tener que responder a todo lado. Y en ese momento no es que simplemente le diga, che, puedes hablar por mí, pero digo, bueno, ¿cuánto de ese momento vos que estás bancando esta situación y que compartimos, también te posicionás frente a lo que está ocurriendo o esperás que solo la persona racializada sea la que se defienda en esa situación Exacto. y diga, che, esto no está bueno? Siempre como esperamos que quien sea que tome la batuta sea la persona racializada para que pare esto, cuando todos tenemos una responsabilidad para parar con el racismo, para ponerle un stop a situaciones de violencia en la calle, en los espacios institucionales y en cualquier otro espacio que habitemos. Entonces, ahí también creo que hay un tema de beneficio blanco. O sea, me beneficio generar un vínculo contigo para seguir deconstruyéndome y ahondar en mi proceso. Pero cuando tengo que demostrarlo y accionar frente a la calle, me quedo callado porque sé que estoy más cómoda quedándome callada y porque a mí no me están cuestionando esta situación de piel, esta situación de vivencia. Exacto, y eligen la ignorancia también, eligen ser ignorantes y sobre todo también, como vos dijiste, no exponerse, ¿no? Total. Muchas personas que usan el beneficio blanco es como, ah, bueno, pasamos al tema. Sí, no, no, no, pero si quieres terminar el asunto. Bueno, lo cierro. No, es que hay personas blancas que hay complicidad entre las personas blancas, Ah, ¿no? eso sí. Entonces, bueno, tienen una persona de amiga que es racializada y bueno, te apoyo, no, todo lo que decís de antirracismo, sí, pero llega el momento de que comparten con la grupalidad y la mayoría de las personas son blancas y se tiran comentarios racistas y esa persona blanca que se supone que es tu amiga no te dice nada o no dice nada en el momento. Bueno, está eligiendo la ignorancia y está eligiendo, sí, está eligiendo eso, Total, total, sí. como, Sí, y yo no creo está que. eligiendo la amistad. Total. Sí, a veces es muy confuso esa línea, pero creo que ahí está bueno poder exponerlo y que nos vayamos cuestionando. Pero bueno, ¿Con qué tema nos trajiste hoy, amiga? Bueno, hoy traje un tema de Mon Laferte, que la amamos mucho. Siguiendo con la temática de elegir artistas blanques que sean comprometidas con las luchas sociales, traje a Mon Laferte, el tema es Plata, ta, ta, ta, ta, ta. Plata, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, este tema lo escribió post-estallido social de Chile. Sí, me acuerdo, creo que de hecho... se hizo también conocida porque luego cuando fue una premiación se posicionó con un mensaje en el pecho. Sí, estaba en tetas. Visibilizando la situación en Chile. Sí, que decía, en Chile violan los derechos humanos. En los Grammys fue, si no, no recuerdo mal. Pero bueno, escribió este tema post-estallido social de Chile, por todas las injusticias que vienen pasando desde la dictadura. Y utiliza frases típicas del pueblo chileno con todo sino pa' qué. Está muy bueno el tema. Así que vamos a escucharlo. Bici, molla forte. cómo sobrevivir al fin del mundo. Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Y seguimos. Plata, ta, ta, ta, ta, ta. Hey. Plata, ta, ta, ta, ta. Con todo, si no, pa' qué. Ja, con todo, si no, pa' qué. Ja. Yo siempre me imagino bailando como Mon Laferte con la pollerita. Es que, creo que es mejor los momentos preferidos de ella. Es que sí, ay, me encanta. Bueno, ese tema les traemos. Seguimos hablando de las identidades blancas. Hemos traído 8 identidades hoy. Ya hemos hablado del supremacista blanco, del voyeurismo blanco, del privilegio blanco, del beneficio blanco. ¿Con qué seguimos, amiga? Y ahora seguimos con el blanco confesional. La que va a confesarse. La atacada. La atacada, la que se arrodilla y la que se arrodilla y tengo que confesar algo. Sí, que dice, se siente culpable, quiere que le digan que no es como los demás. Ok. Me siento muy mal, por favor no pienses que soy racista. Oye, amiga, la que se hace la pobrecita, la mosquita muerta. Sí, la mosquita muerta, la víctima. Total, te juro, pero bueno. Hay un montón así. Sí. No fijamos demencia, hay un montón de gente que es así, que... Creo que también esto es lo que va avanzando en el proceso de las identidades, es como cuánto las personas se van dando cuenta, identificando el tema del racismo y cómo se van a ir posicionando en ese trayecto de darse cuenta. Creo que esta persona tal vez se da cuenta, sabe el daño que puede generar una situación de racismo, tal vez no sea algo, no genera algo... pero se preocupa más de que no piensen de que esa persona es racista, sí, o de que sí mismo no es racista. Sí, y se siente, o sea, siente esa culpa sin haber hecho actos racistas, pero tampoco hace nada. Claro. Entonces tampoco interviene. ¿Y eso de qué me sirve siendo una persona racializada, teniendo una amiga así, se sienta culpable, que piense, ay no, por favor, decime que no soy racista? Ay, amiga, es como, Bueno, vamos a hablar ahora, ¿sabes de quién? ¿De quién? Del blanco crítico. Ah, ya me gusta ese. Ay, amiga, es que tú sos muy ojitos alegres para todo eso. ¡Ah! ¡No! Pero bueno, ¿el blanco crítico qué dice? El blanco crítico dice que cuestiona la blanquitud, aprende, habla lo que a ti te encanta, que te metan por el oído el chumerío. Sí, sí. Asume riesgo también. Un poco jotea. Sí, o sea. Un poco jotea en antirracismo. Jotea en antirracismo, sí. Es como dice, la blancura es un problema y tenemos que desaprenderla. O sea, ya aquí pasamos de, solo me preocupo porque no piensan que yo soy racista, sino paso a generar también un cuestionamiento y una crítica al respecto. Total, resuelve. Total. Ejecuta y se posiciona también, se expone. Exacto. Pero también para cuestionar el sistema desde ahí. Pero vamos a avanzar un poco más en las otras identidades porque va avanzando. Nos va joteando un poquito más lo antirracista que se ponen los blancos. ¡Ah! Ya, vamos con el traidor blanco. Ay. Sí, no, esto cada vez se pone mejor. Rechaza la blanquitud, rompe públicamente las normas blancas. No me quedaré callada, estoy rompiendo filas. Ay, que rompa filas, amiga. ¡Boom! Bueno... Está bien, porque rechaza el sistema de blanquitud, ¿no? Total. Entonces, por eso se le dice traidor blanco. Porque genera una traición contra el sistema blanco, contra la blanquitud, donde él sabe que tiene privilegios. Exacto, sí. Sí. Y luego, como última identidad dentro de estas 8 identidades, está el abolicionista blanco. Oh. Bueno, el abolicionista que dice, busca desmantelar completamente la blanquitud. Entre paréntesis, lo que resalta es como una frase, ejemplo, dice, necesitamos abolir el sistema blanco que creó la blanquitud. Redundé mucho en la blanquitud, pero bueno, eso. Este ya, amiga. Este, aquí se me erectan los pezones. Amiga. Sí, sí, sí. A mí se me sale un poco el estradiol, amiga. Pero bueno, esta persona puntualmente... siendo blanca, reconoce todo el sistema que se ha armado, toda la estructura del sistema blanco que hay detrás, reconoce los privilegios que tiene este sistema, se posiciona a desmantelarlo, va rompiendo con todo este, todos estos esquemas y también lo milita. Sí, y se compromete. Se compromete. Y es coherente, sobre todo. Es coherente. Y es a la que queremos de pareja. Queremos de amiga. Amiga, ya, too much. No, pero eso, a mí me llamó un poco la atención que se llamara abolicionista blanco porque fue como, ¿abolicionista de qué? Sí. ¿Me entendés? Porque abolicionistas están en contra de las trabajadoras sexuales, por ejemplo. No. Ese no tipo de abolicionista. Total, sino... yo cuando le dije, no, ahí no me jotea nada. Claro, y después cuando leí qué significaba, fue como, bueno, abolicionista, sino por la esclavitud. Más que otra cosa. Total. Entonces, sí. ¿Nos vamos con la gacetilla, amiga? Sí, nos vamos con la gacetilla. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram Radionauta FM. Una resuelve en la vida. Solo decía eso. Había que nos traes para hoy invitaciones para esta semana, para este fin de, para este mes. Hoy... se iba con todo. Ay, amiga, me hace reír, boludo. Pagame, po. Ya he visto mucho está en comedia gratis contigo. Sí, es que la verdad, mucha comedia gratis. No, ¿payaso soy yo? No, ya basta. Ya, amiga, continuamos. Ya, bueno. Les traemos muchas invitaciones. Ah, sí, yo tengo para muchas. Todos los días. Total. Bueno, el viernes. Okay. Bueno, si quieren bailar, enfiestarse ahí y todo. Vamos a libertad. Sí, vamos a ir. En Ciudad de Gatos va a estar Coloco Club, va a estar La Friki Perreo. Las entradas están en el Instagram por Coloco Club. Y, el mismo viernes, okay. Si no quieren ir a Ciudad de Gatos, okay. Está la Casa del Pueblo, que está la movida Malón, que es folclor y cumbia. Amo. Y van a haber bandas en vivo, va a haber DJs, va a haber un taller de danza, a partir de las 9 de la noche. Total, amo. Entonces, va a estar muy... muy bueno, o sea, si quieren salir el viernes, esas dos opciones les tenemos. ¿Y qué tenemos para el sábado, amiga? Para el sábado... Yo tengo más para el domingo y para el martes siguiente. Ah. Ya, para el sábado les tenemos una actividad que nace de acá de Rebelión La Plata, Olga Vázquez, Arte al Ataque... Aocache La Plata, La Colectiva La Plata, Danza Rebelde Agrupación. Es una acción callejera contra el genocidio Todes por Palestina. Este sábado 9 en 7:50 a partir de las 2 de la tarde. Va a haber una convocatoria para todos los artistas, muralistas, grafiteres, actores, músicos, escritores, organizaciones políticas, sociales y sindicales. También se convoca a marchar a las 4 de la tarde desde Cava y en todo el país. Total, sí. Eso, yo para el domingo tengo una invitación a un evento de ballroom en la escena de Buenos Aires, que van a hacer una travel room, que lo organizan como dentro de la escena de ballroom las personas transmasculinas, una kiki, o sea, un evento puntual de ballroom por Palestina. Toda la temática de todos los outfits y todo lo que se genere en fantasía ese día va a estar enmarcado a la situación en Palestina. Yo voy a ir a caminar, así que vamos a darlo todo. Sí. Y para los martes están comenzando ya las clases de Larro Rocha. Dentro de ello está el taller de Bowfen, que lo da la madre Niela Salomita. Así que pueden acudir, asistir, son clases como abiertas, la madre siempre está súper copada. Este martes hubo una proyección de Paris in Burning, que es un documental hermoso. Pero la madre siempre lo da de acoger a la gente, de compartir esa cultura, que también es una cultura antirracista, es una cultura fundada por personas trans, migrantes, negras y marronas racializadas. Eso tenemos por el programa de hoy. Hemos hablado un montón, amiga. Un montón, amiga. Me pica la garganta. Ay, amiga. No. Me tengo que alejar de vos ahora. No. COVID. No. Pero bueno, amiga, es que hemos hablado de 8 tipos de identidades blancas. Y creo que En nuestras experiencias tendríamos más, ¿ah? Sí, sí. Yo sí. Creía como subtipo de personalidades. Sí. Pero nos quedamos ahí cortitas porque, bueno, la vida hay que resumir. Total, amiga. Hay que hacer esquemas más pequeños. Sí. Pero bueno. Porque hablar de identidades blancas es hablar de antirracismo. Es que sí, amiga. Sí, porque hablar de identidades blancas es antirracista. Bueno, a todas nuestras amigas blanques... No se sientan atacadas, por favor. Oh, sí, también. O sea, como... Vean este capítulo de nuestro programa como un modo de también de cuestionarse. Es que sí. ¿De dónde se están reflejando? Es una crítica constructiva. Si en un momento se sienten atacadas, pues cuestiónense por qué se sienten atacadas. Exacto. Si te cae el poncho, te cae el poncho. Uy. Acá dicen la gorra, ¿no? Ah. Pero bueno, eso. Si te queda bien la gorra, amigo. Bueno. Fíjate. Llegamos al final. Sí. Bueno. Pena, amiga. Ay. Te extraño. Yo también. Me encantó este programa de hoy. Sí. Es que nosotros somos bien lengua suelta. Como que sí, nos somos bien. Pero bueno. Esto fue todo por Orillas. Muchas gracias a todos estados así porque nos escucharon. Besitos. Radionauta.com.ar